Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 17 de febrero de 2021. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza, una vez más, de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Bueno, son distintos, diversos los temas. Vamos a aprovechar el tiempo para abordar. Y, Lautaro, la reforma al sistema previsional. ¿Cuáles son las certezas de un proyecto de ley que es tan urgente? ¿Cuáles son las certezas que usted tiene, la mirada que usted tiene de fondo de este proyecto de ley? Uno de los puntos que se señala es el aumento de la cotización para las cuentas individuales. También se ha señalado que vaya para un fondo sólido, común, colectivo, solidario. ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto tan necesario y que ha estado en el debate mucho tiempo y que, bueno, comienza un proceso de constitucionalistas muy pronto, de constituyentes, mejor dicho, que será necesario tener insumos, antecedentes, reflexiones que puedan aportar al debate Lautaro Carmona? A ver, yo creo que una de las... Tú te refieres a la iniciativa del gobierno, ¿no? Así es, Lautaro. Una de las motivaciones, a mi juicio, más urgentes para el gobierno, y no solo para el gobierno, también para varios sectores que quisieran mejorar el sistema de AFP respecto a las pensiones que entrega, pero no modificarlo sustantivamente. Me refiero a que siga siendo un renglón de la actividad privada, lo que es un derecho social bastante prioritario, porque si hay épocas en que la población requiere garantía a sus derechos sociales, es precisamente una vez que se sale de la actividad económicamente activa y se entra en la condición de pensionado. Entonces, para mi gusto, este debate solo busca concentrar la atención en la defensa del sistema de AFP, con un mejoramiento, una reforma sobre él, y no abordar el tema de fondo, que es el que está en el debate nacional, que es el fin del sistema de AFP para instalar un sistema público de pensiones que tenga las mismas contribuciones, sea tripartito en cuanto a aporte, desde el punto de vista del trabajador, del empleador y del Estado, que alcance incluso un acumulado mucho mayor que el que tiene hoy día, por la vía, digamos, de que entre el empleador y el trabajador sostengan igual aporte al monto, al ahorro con perspectiva previsional, que tenga un uso en la perspectiva del desarrollo del país, por consiguiente, también de alguna forma vaya en rédito a lo que es la calidad de vida que tengan el día de mañana los trabajadores, con mejor infraestructura hospitalaria, de carretera, de inversiones en el plano habitacional, etcétera. Entonces creo que sin restarse al debate que habrá que hacer, marcando los puntos, en insistir bajo esta eje en un sistema que empiece a instalar un pilar administrado desde el punto de vista de gestión desde el aparato público y empieza a construir en la práctica un sistema mixto entre el aparato público y privado, donde lo principal sea administrado por el sector público, que sea solidario entre generaciones y entre distintos actividades y niveles de ahorro. Hay que focalizarlo o centralizarlo montarlo en un debate que vaya derechamente a la dirección de superar un sistema que fue inventado por los capitalistas, que fue inventado sin posibilidad que la contraparte, que son los trabajadores principales contribuyentes a este fondo, por la vía de sus ahorros, puedan tener una palabra siquiera de observación toda vez que se instala pre-80 bajo la manifestación más brutal de la dictadura pinochetista, lo instalan a Troche y Mocha como de lugar, juegan un papel de ideólogos, implementadores y también de gozadores del usufructo de esta privatización de los fondos de los trabajadores, entre otros el hermano de Piñera, y se ha transformado en un ícono del sistema neoliberal de cómo todos los derechos se pueden privatizar y con ellos se puede lucrar. Nosotros tenemos la idea de que hay que garantizar derechos no solo al trabajo en primer lugar y un salario justo, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y por cierto a la previsión digna de acuerdo, digamos, al aporte que los trabajadores le hicieron a la economía. Ustedes eso serán parte del debate convencional de quienes sean nuestra bancada el día de mañana. Usted justamente llama y hace un emplazamiento. Bueno, dice, bueno, se debe dar este debate. Se debe, a propósito de los constitucionalistas, de los constituyentes. Pero Lautaro, algunos candidatos a constituyente de derecha, específicamente Rodrigo Álvarez, recordemos que Rodrigo Álvarez fue diputado, fue ex subsecretario de Hacienda, ministro de Energía, tuvo algunos problemas también con Sokimich, ahí anduvo él perdiendo la memoria, los correos que mandaba para acá, para allá, Sokimich, SQM. Bueno, este personaje, candidato a constituyente por la región de Magallanes, dice que el sistema de reparto, como el de capitalización individual, se ve desmejorado por la esperanza de vida que está teniendo la gente, declaraciones realizadas en la prensa local. Ahí pareciera ser que para arreglarla, agrega, bueno, también están los problemas en el mercado laboral, las lagunas previsionales. ¿Qué piensa usted? Porque estos candidatos señalan que además se debe tener cotizaciones obligatorias, incentivar el ahorro voluntario privado. Y uno se pregunta, bueno, con este tipo de candidato a constituyente o constituyente que pretende representar a la región de Magallanes, uno dice, oye, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, la filosofía que tiene la derecha neoliberal, la derecha fundadora de este modelo de desarrollo tan excluyente, tan depredador, tan marginador de millones de personas, tan con doble estándar, que ha construido los dos Chiles, digamos, el de los súper ricos y el de la masa millonaria de trabajadores que sobreviven dentro de esta economía y en esta sociedad, tiene incluso la frivolidad de trasladarle al trabajador lo que ha sido el gran negociado de las AFP, que es calcular una pensión futura sobre la base de una expectativa de vida de sobre 100 años. 100 años. Y sobre esa base amortizan y entregan pensiones miserables porque dicen, bueno, tienen que durar esos fondos para 105 años. Muchas veces propusimos una medida ipso facto que de inmediato corregía y aumentaba los fondos y las tasas de pensiones las subía, que era llegar, digamos, a una expectativa de vida más cercana a la realidad, por ejemplo, 90 años, y todo aquel que tuviera una posibilidad de sobrevivencia superior a eso, bueno, derechamente fuera resuelto por una pensión solidaria del Estado. Pero eso no ha sido posible porque le echa a perder las tablas, porque obligaría, digamos, a que entregaran montos de pensiones mucho más altos, en fin. Y mientras tanto, ellos manejan, administran, trabajan con esos fondos que son de los trabajadores, los ponen, digamos, en el mercado. ¿Para quiénes? Para el gran retail, para los grandes apellidos que tienen los millonarios en Chile, o derechamente los ponen en la banca, en la bolsa internacional, ¿no?, para especular. Nada es vinculado a una tarea de infraestructura, una tarea de mejor solidez de la economía del punto de vista productivo. No, todo es servicio, comercio en particular, negocios o retail, y lo otro es especulación en la bolsa. Y pueden trabajar esos dineros porque asumían que tenían potestad y propiedad inamovible sobre ellos. La primera cosa que ha alterado este piso es la necesidad o de defecto del Estado de Chile para entregar los ingresos por la vía de subsidios que permitieran que las familias vivieran dignamente sobre la línea de la pobreza, con ingresos, a propósito de la desmovilización social por el tema de la pandemia, llevó a que la gente usara sus propios recursos, sus ahorros, y ya se han planteado dos retiros del 10% de los fondos de AFP. Hay un proyecto que postula un tercer retiro, y eso, digamos, ha hackeado, más que les importe mucho que la gente se va a quedar sin fondos para el día de mañana, lo que les importa es que las AFP bajan los fondos con los cuales siguen especulando, poniéndolo en el mercado y trabajando la plata ajena. Entonces, desde esa perspectiva, no ha sido la gente la que tiene una expectativa tal o cual. Fue la tabla que más le convino al sistema de AFP, porque hasta la fecha no ha habido ningún argumento de rigor y cientificidad que explique como promedio que la gente vive sobre 100 años. Que no sea bajarle la pensión porque tiene que amortizar para más años, así no los viva. Creo que argumentos como los que tú mencionas de Rodrigo Álvarez lo único que hacen es poner mucho más urgente en el tapete el debate en la constituyente de garantizar por la vía de la constitución un sistema de previsión como derecho que obliga al Estado a garantizarlo, y entonces terminar con el sistema privado, que no sea opción de quienes quieran, digamos, hacerlo en términos minoritarios, pero no sea el sostén del sistema previsional masivo y fundamental. Doctor, hay otro tema también que para este día miércoles hemos considerado, queremos saber lo que hay detrás de esta noticia, cuál es el análisis, la reflexión política, la interpretación. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se niega a la reestructuración, a cambio, a manifestaciones de ese tipo en Carabineros, bueno, también el alto mando de Carabineros, y lo hace públicamente, se lo dice al gobierno, el ministro de Interior por ahí como que sí, que no, que lo dijo, no lo dijo, bueno, en fin. Pero en definitiva, ¿cómo se interpreta o valora lo expresado por Carabineros por el alto mando? ¿Debe Carabineros tener opinión respecto a eso? ¿Debe ser, puede ser deliberante? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que tras esto, más allá de la letra explícita que tenga la legalidad o las normas de funcionamiento, hay una mentalidad que proviene de una suerte de independentismo de, por una parte, de las Fuerzas Armadas y particularmente del Cuerpo de Carabineros, que bajo dictadura recibió una cantidad de competencias, de financiamiento y de labores que, en lo que se refiere a alterar la convivencia en la relación cívica que llevan las comunidades dentro de la sociedad y alterarla atropellando los derechos humanos, siempre fue bajo manto de impunidad, que por eso no iban a responder. Bueno, y cualquier cosa que tuviera que actualizarse, precisarse, era entre ellos mismos. Creo que lo que no lee este actual director del Carabinero, como no lo han leído otros, fuera de revisar la gestión interna, el fraude, la corrupción, etcétera, que existe, digamos, entre quienes constituyen actualmente los mandos principales dentro de Carabineros, lo que no lee es que la institución colapsó. No sirve para el efecto que debe existir una policía. Y es tal, digamos, la dependencia de esa filosofía militarista que fue construida con una normalización del atropello a los derechos humanos, que hoy día es incorregible dentro de ellos mismos. Y por eso que la propuesta, y que va a ser también parte del debate constituyente, pero como el debate constituyente no es mágico, debe vivirlo el proceso de la sociedad entera, es ir a la refundación del cuerpo carabinero. Nosotros creemos que en muchos centros de estudios, que incluso en muchos sindicatos que elaboran propuestas, pero también a nivel de los partidos políticos, debe abrirse un debate con toda la comunidad, incluyendo dentro de esa comunidad a mucho carabinero uniformado activo, sano, y a otros que precisamente por reclamar frente al atropello de los derechos humanos los dieron de baja. No, por cierto, no aquellos que han sido condenados por ese delito u otros delitos. Abrir el debate para que no quepa duda que la única forma de llevar adelante una convivencia donde quepa una fuerza policial jugando un rol en garantizar una buena convivencia entre las personas que constituyen distintas comunidades es refundando el cuerpo carabinero, haciéndolo un cuerpo estrictamente policial, quitándole todas las manifestaciones represivas y bajo un mando que sea de civiles con dominio, por cierto, en la materia, pero desaparezcan todos estos aparatajes desde el punto de vista de la jineta que los igualan a carreras en el plano, digamos, de una idea de doctrina que sostiene que el enemigo está dentro del país. La famosa doctrina Seguridad Nacional, que concibe al pueblo como enemigo interno, y por consiguiente es posible, como dijo Piñera, atenerse a una guerra contra un enemigo muy poderoso, y para eso entonces hay que prepararse poderosamente para destruirlo. Eso debe terminar. Ahora, Lautaro, tenemos entendido que la bancada del Partido Comunista solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para suspender la aplicación del control preventivo de identidad a los jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. ¿Por qué es tan grave en estos términos el control preventivo de identidad y específicamente a los jóvenes edad? ¿Y de qué trata justamente esta iniciativa de frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha realizado la bancada del Partido Comunista, Lautaro Carmona? Yo creo que es, primero, algunos han reclamado de que no habiéndose agotado todas las instancias dentro del país no se podría recurrir a la Corte Interamericana. Lo segundo que yo diría frente a ese reclamo y frente a la motivación de este proyecto, la gravedad está vinculada directamente ni más ni menos que a actos criminales. Uno terminó en un asesinato a mansalva, a luz del día, en el centro de una comuna del país, el asesinato de Francisco en Panguipulli. Otro, digamos, en una semi situación de criminal, como sea de riesgo de vida altísimo, como es, por ejemplo, el muchacho sobrino de Francisco, que fue lanzado al lecho del río 7 metros abajo, al vacío. Otros son las situaciones no esclarecidas de muchos detenidos que terminan, digamos, entre comillas, ahorcándose en las celdas de las comisarías. Y así podemos seguir nombrando situaciones que son irreversibles desde el punto de vista de los derechos humanos, con consecuencias fatales para muchas vidas, incluyendo los que han perdido la vista, los que han tenido que ser amputados en alguna extremidad por el balines o por golpizas que no se condicen, digamos, con un trámite policial, y lo otro porque el control de identidad no resuelve en absoluto el control que deben hacer, digamos, los aparatos policiales cuando tienen seguimiento y tienen funcionamiento de inteligencia para detener a delincuentes, que no sea azarosamente, o sea, para que usted controle a un delincuente que debe haber estado preso, no sé qué, no sé cuánto, tiene primero que afectar a 1,000 o más de 1,000, y eso altera derechamente la convivencia, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Creo que el control de identidad deberá ser un trámite en tanto usted tiene abiertamente una sospecha que va a poder demostrar, digamos, y no es un selector discriminatorio y particularmente ejercido en zonas más populares. Yo creo que la vida y la convivencia con sobrevivencia dentro de ella de nuestras comunidades y nuestras connacionales ameritan una prevención por la vía de una presentación a un organismo internacional que debe preocuparse de qué está pasando en Chile con esto. Uh-huh. Estamos viviendo hechos que se desconocían, que son gravísimos. Al respecto, hacía mucho rato, digamos, que no se reponía la memoria histórica de los ejercicios, entre comillas, implementados implacablemente por las fuerzas bajo dictadura. Y como que estaba latente una cierta licencia bajo el gobierno de Piñera, que es el que ha tenido que enfrentar el cuestionamiento al sistema neoliberal en términos integrales, ha buscado en la represión la defensa de ese modelo, ha buscado en la destrucción de la gente, de vidas humanas, la defensa de un modelo que pone al capital como el gran dios que tiene el neoliberalismo. Desde esa perspectiva, cualquier trámite, cualquier gestión, cualquier presentación, cualquier acto que sea obligatorio que da la potestad, digamos, de representación popular, es obligatorio ética y moralmente, pero también desde el punto de vista del compromiso del proyecto que tiene una fuerza política como el PC respecto al movimiento popular, a las luchas sociales y a la defensa del ejercicio de ese derecho a reclamar, a movilizarse, a protestar como una corriente de opinión que tiene la sociedad chilena. ¿Lautaro? Creo que sí. Usted, bueno, no mencionaba las licencias del gobierno, pero en una materia política indudable relacionada, ¿será una licencia lo que manifestó el ministro Lucas Palacio, el senador Iván Moreira, y parafraseando, por supuesto, y señalando que los profesores son flojos, que son un caso a nivel mundial y que serían dignos de estudio? Cuando estos reclaman y observan de que en marzo aún no están dadas las condiciones para asistir a clase, porque incluso hay colegios que se están ocupando como vacunatorios en este proceso de vacunación que se está realizando, ¿son licencias que tiene este gobierno de denotar de esta forma a en general a la comunidad educativa, porque no solamente a los profesores, también a la comunidad educativa, padre, apoderado, estudiantes? A ver, yo creo que si uno extremará el ejercicio, la pura demostración del cuarto medio de Moreira y del título que tenga Palacio indica del tremendo esfuerzo y la tremenda vocación que tienen los profesores. Uh-huh. Pues ya me imagino lo que fue formar en el respeto a otros a Moreira cuando creció adorando a Pinochet. Me parece, digamos, la negación de la afirmación que hace. Pero para ir directamente al tema, yo creo que si hay una labor de actividad directamente relacionada con el efecto del crecimiento de la sociedad y del país, como Estado, es la labor de la formación de los niños y la juventud de Chile como futuro del país. Y esa labor que han hecho por años de años, con una vocación de contribuir, de socializar, de desprenderse de muchas cosas para trasladarla a un cuerpo de niños, niñas y jóvenes en formación, la llevaron adelante en la labor de la actividad del país que más fuerte fue demandada, porque hemos de tener un dominio pleno. Hubo prueba de selección, ¿no es cierto?, para el ingreso a la universidad. Bueno, ¿y por qué hubo prueba de selección? Porque primero hubo formación virtual. La actividad que debió acomodarse al mundo virtual en términos masivos, teniendo un auditorio que no todos tenían la misma logística. Había un computador para cada cuatro, había uno o dos por cada uno, según el nivel de ingreso, y algunos no tenían ninguno. Y los propios maestros tuvieron que hacerse de su propio instrumental para mantener las clases online, o sea, en términos virtuales, por redes, y entregarle formación a niñas y niños, incluyendo a los propios cuando tenían hijas e hijos en edad escolar en sus respectivas casas. Entonces, no sacarle el sombrero, no reconocer esa labor contra toda adversidad, digamos, del punto de vista material, del punto de vista de... No es lo mismo una clase presencial directa a 30 estudiantes que una clase a través de el sistema virtual. Todos quienes hemos realizado actividad que debió acomodarse desde lo presencial a lo virtual, sabemos qué cambio hay mediante. Sabemos cuánta concentración supone estar frente a un monitor. No reconocer eso es francamente una situación de que muestra una mentalidad que desprecia el trabajo. A quien desprecia el trabajo es el ministro de Economía, y obviamente de Moraida, pero ninguna otra cosa. Entonces, creo que va a tener que comerse su afirmación todas las veces que, ya he escuchado a los apoderados, a los estudiantes, a los demás maestros, le recuerden la estupidez absoluta que es contra natura referida a un formador, a un maestro, a un profesor, que en esta cosa autoritaria, arrogante, que tiene la derecha más reaccionaria vinculada al capital, donde cree que todo lo compra, ha hecho este ministro Palacio. Yo creo que así como hay alcaldes, porque dicho sea paso, se ha entendido que los alcaldes creen que esto tiene visos políticos. Yo he escuchado alcaldes de derecha y muy de derecha indicando que ellos no están en condiciones de garantizar que se vuelva a clase. Entonces aquí parece que la condición política está si uno se somete a la estupidez del ministro o no. Palacio debe salir del gabinete. Palacio es la provocación al magisterio y al funcionamiento de millones de personas que se mueven en el ámbito de la comunidad educacional, maestros, apoderados y estudiantes. Palacio no tiene espacio en este lugar y en ese esfuerzo. Debe, digamos, ir a protegerse dentro de su micromundo, donde todo es privado y donde incluso puede pagar por sobre el riesgo que corran los estudiantes del punto de vista de contagios por distancia social, por perder la distancia social. Creo que el magisterio actúa con un sentido de responsabilidad, exigiendo todas las prevenciones. La vuelta presencial debe ser un proceso un proceso que le dé garantía a todas las partes, incluyendo a los propios maestros, y en eso es un planteo que tiene sentido humanitario, pero también tiene un sentido tremendo de realidad de qué es la pandemia que afecta hoy día al mundo. Me parece que si Piñera quiere seguir gobernando con la estupidez al lado, bueno, va a mantener a Palacio. Pero si Piñera de alguna forma, como ha tratado de corregir a Palacio, quiere ejercer en condición de jefe de Estado, de presidente y de jefe de Palacio, tiene que sacarlo. Uh-huh. Esa deberá ser, digamos, la exigencia de la comunidad educacional. Uh-huh. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a los auditores y auditoras de Nuevo Mundo. Buen día también para ti y para el grupo de trabajo de Nuevo Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, día miércoles 17 de febrero 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.